música y un pentagrama para recordar. No tengo nada, solo corazón y una guitarra que me da su voz. Mi viejo barrio que te dijo adiós. No tengo nada sin tu amor. Voy caminando entre la gente, tu imagen veo en cada cual, pero son rostros diferentes que se me pierden al pasar. No tengo nada, pero quiero cantar. Callar las sombras con las claves y darle luz a mi destino. No tengo nada. Callar las sombras con las claves y darle luz a mi destino. Nadita de nada.